que voy a hacer el intento como de ensayar muchas de estas ideas mientras las platicamos, ¿no? Sí. Entonces yo lo que hago con las notas cuando grabo es tal vez apuntar de repente como alguna momento en términos de tiempo, si tu grabador es el tiempo para luego volver, ¿no? Ok. A ver, rápidamente me presento para que sepas de dónde hablo, no para... No en plan como vamos a mostrar la cola como pavo real, ¿no? Yo tengo más o menos 11 años haciéndome cargo de una materia en el Templo de la Cruz. El Templo de la Cruz tiene una licenciatura en filosofía. De hecho, pues las puertas están abiertas si algún día quisieran asomarse. Cari ya me ha acompañado, sea para escuchar que para cubrirme, ¿no? Y si tú tuvieras ganas de asomarte, se podría platicar. Okay. Y una de las materias que yo coordino ahí es la materia de... Yo la llamo historia del pensamiento político, ¿no? Y creo que estamos en el lugar indicado para intentar entender este vínculo muy particular entre liberalismo y Marx si nos posicionamos en la historia del pensamiento político. Intentando hacer esto, yo creo que vale la pena que pensemos en tres momentos que son muy, muy importantes. El primer momento es un momento que yo todavía no sabría qué nombre darle. Tal vez aquí Cari puede tener alguna idea, pero yo estoy pensando en el siglo más o menos de 1550 a 1650. ¿Qué pasa en este siglo? O tal vez, si quisiéramos ser un poquito más como bonachones, 1600 a 1700, y así ya estamos en un momento más redondo. Uh-huh. ¿Qué pasa de 1600 a 1700? Ven la luz dos de las obras que creo que hoy nos tienen que ocupar, que son los tratados de gobierno civil de Locke y justamente el Leviatán de Hobbes. Pero ¿qué pasa? Además, estos dos señores tienen en común que son ingleses, ¿no? ¿Qué pasa entre 1600 y 1700 que la banda se está rompiendo la cabeza en torno a esto? Yo creo que intentando darle un nombre a este periodo podríamos jugar con dos nociones. La primera de ellas es el contractualismo. Ahorita intento explicar un poco de qué va eso, ¿no? Uh-huh. Y particularmente en su versión inglesa. Y por otro, una revolución de la que se habla muy poco, pero es la revolución gloriosa. Okay. La revolución gloriosa es de 1648. Este sería el primer momento. Quiero como primero describir los momentos y luego acercarme a cada uno de ellos. El segundo momento que es importante en ese sentido es particularmente, ahí sí le puedo poner nombre de buenas a primero, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el momento idóneo para arbitrariamente decidir qué es el origen de las ideologías. Es muy arbitrario porque mucho de lo que estaba pasando tenía 2000 años sucediendo, pero sí hay un punto de quiebre muy, muy particular en la Revolución Francesa, que es la pregunta de dónde viene la soberanía. Y esto era, se hace una pregunta, no es que antes la soberanía no existiera, pero antes no era una pregunta. ¿Por qué no era una pregunta? En esencia porque el rey decía, el Estado soy yo. Es decir, la soberanía soy yo, y la soberanía tenía un origen consanguíneo, que en última instancia era un origen divino. Después de la Revolución Francesa, esto no se sostiene más, y entonces, ¿de dónde chingados viene la soberanía? Todo intento de respuesta es particularmente ideológico. Okay. Y el tercer momento, si queremos de alguna manera llegar a Marx, es particularmente el origen de la sociología, ahí sí, siglo XIX, yo diría en términos generales. La sociología es un poquitito más vieja con Auguste Comte, pero estaremos ya posicionándonos en siglo XIX. La publicación del Capital es 1848, mira, qué mal que me acuerdo, ¿no? Entonces, fíjate, si queremos ponerle fechas muy concretas, muy, muy concretas, al primer momento, para postular una fecha, yo postularía 1650, al segundo momento, la Revolución Francesa, 1789, y el tercer momento, 1850. Esto me parece importante porque si entendemos lo que pasa en estos tres momentos, se vuelve posible juntar liberalismo y Marx en una comprensión específica, porque si no hacemos esto, corremos el riesgo de caer en graves juicios anacrónicos. Yo no le tengo miedo al anacronismo. El anacronismo se suele ser ese juicio cuando alguien dice, bueno, quiero comparar el uso de celulares con el uso de las tabletas. Y no seas anacrónico porque una cosa tiene 2000 años y otra tiene dos días, ¿no? Pero yo creo que si hace uno la construcción histórica intentando justificar por qué, ya no es anacrónico. A ver, en primer lugar, la primera parada del contractualismo en 1650. El contractualismo tiene que ver con una serie de preguntas que se está haciendo la banda, que en esencia podemos resumir en por qué vivimos en sociedad. Y aquí creo que aparece una de las cosas que Cari me dijo que nos inquietaba en el espacio. Que a falta de una mejor palabra, porque a mí me parece muy delicado llamarlo así, pero lo podríamos llamar la ley natural. Y la banda, cuando es contractualista, ¿cómo mama con la ley natural? Esto es Hobbes. No voy a leer toda la frase, nada más muy interesante que es una aclaración, ¿no? La frase dice, las leyes naturales son por sí mismas, pero dice, las leyes naturales, y ahí abre paréntesis. Justicia, equidad, modestia, piedad, y en suma, haz a otros lo que quieras que otros hagan para ti. Ahora, yo no he encontrado nadie que me diga por qué esa ley es natural. Es muy parecido lo que hace Locke. Locke habla de tres momentos: un estadio de naturaleza que corre el riesgo de caer en un estado de guerra si no llegamos a un estado civil. Y el estado civil sería la prolongación del estado natural, al cual se le pone una especie como de cinturón para que no se desborde. Pero nadie dice por qué esto es natural. Hay algunas pistas de esto en la teología. Y las pistas que hay en la teología a mí me resultan muy desagradables, pero son muy claras. Si solo puedes tomar aquello que eres capaz de crear, si no puedes crear vida, no puedes tomar una vida. Ese primer paso es como muy claro. El segundo paso es, la esclavitud es equivalente a tomar una vida, porque te deshaces de lo que es la esencia de la vida, que es la voluntad y la capacidad de decidir. Entonces la esclavitud está prohibida, porque para poder tener esclavos deberías de poder crear vida. Tercer lugar, la única manera de respetar nuestro origen es siendo libres. Esto es lo más cercano que yo he encontrado en la explicación de dónde podría provenir. Pero esto sí es muy importante decirlo, porque el título completo del texto de Leviatán es un titulote horrible, ¿no? Leviatán, o la materia, forma y el poder de un estado eclesial y civil. Y los textos que te citaba de Locke son dos tratados de gobierno. El primero es el tratado de gobierno eclesial y el segundo es el civil. El civil siempre viene después de que nos paramos sobre una base religiosa clara. Y bueno, de todos modos, lo que hay aquí en común es por qué vivimos en sociedad, y aquí la idea sería porque es la única manera en la que podemos garantizar la libertad del otro. Okay. Y yo ahí tengo un comentario. Dale. En el texto de Valverde, cuando está cerrando el tema de Hobbes y del derecho natural, nos explica la parte teológica del derecho natural. Este texto de Valverde lo recuperé porque creo que muchos análisis de la modernidad y también, sobre todo, mucha teoría del liberalismo de parte de liberales se salta en la cuestión religiosa. Y a mí me parece que la modernidad no se entiende si no se entiende el contexto religioso. Okay. Porque en el Renacimiento tenemos que ya no está Dios y ahora está el hombre, ¿no? Sí. Pero ahora hay que entender al hombre sin Dios. Porque antes toda la teoría de conocimiento anterior era qué es el hombre de acuerdo con Dios, qué es Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Y entonces empieza, después del Renacimiento, a abrirse la pregunta de, ok, entonces, ¿qué somos nosotros? Ya que somos el centro, ¿qué somos? ¿Y cómo nos pensamos sin pensar que Dios está por encima de nosotros? Y entonces ahí se abren nuevas preguntas. Entonces, lo que Valverde, que es un autor católico, nos dice, está todo permeado de su religiosidad. Y por eso es interesante, porque él está criticando el liberalismo y está criticando la modernidad, sin juntarse con Marx y sin juntarse con los liberales. Entonces, es un autor que queda, digamos, que en otro lado, y por eso a mí me parece bastante objetivo en muchas cosas. Dice que hay dos leyes naturales y dos naturalismos. La primera es la de los pensadores españoles de la segunda escolástica, inspirados en Santo Tomás, y ven a Dios como creador. Por lo mismo, providente y legislador supremo que tiene sobre los hombres un proyecto. Y ese proyecto es que vivan conforme a su naturaleza humana, tomada adecuadamente, o sea, teniendo en cuenta los valores espirituales y superioridad sobre los somáticos, okay, o sea, sobre el cuerpo. Entonces, el mismo Dios, a través de su palabra revelada, ha indicado cuáles son las pautas fundamentales del comportamiento verdaderamente humano. Y la razón, ayudada por la revelación, descubre las obligaciones y los consiguientes derechos que tiene como persona humana que es. Y para estos, eso es el derecho natural desde allá. Okay. Ahora, la otra interpretación del derecho natural, que prescinde de la relación con Dios, se apoya totalmente en la razón humana, que es recta e infalible. Que le dice al hombre cuáles son sus deberes y sus derechos naturales. Hay un autor que se llama Wolf, con doble F, okay, que define la ley natural como aquella que tiene su razón suficiente en la misma esencia o naturaleza del hombre. Uh-huh. Y ahí se contraponen dos estados de vida. El estado natural y primigenio, uh-huh, y el civil o el histórico. Okay. Y el otro es como, el primero es como un ideal, que ya estaría regido por principios racionales. Y las derivaciones que vengan del segundo, serían las que le abrirían la puerta a la ilustración, ¿no? Ok. Entonces, esto es lo que yo podría agregar a lo que ya dijo Daniele sobre la ley natural. Ok, entiendo. Y está en el capítulo 4. Del libro que les pasé. Ok, sí. Capítulo 4. Va. Gracias, Daniele. Para hablarlo con atención. Ahora, pregunta. Dime. Yo la verdad ignoro, o sea, me interesa bastante. Entonces voy a hacer preguntas a lo mejor en tantas simplonas, pero me sirve. Por favor, por favor. Sí, o sea, a mí lo que me interesa mucho, o sea, es justamente como es lo que mencionaba la sesión pasada. Tú no estás, pero a mí me interesa mucho saber argumentar por qué pienso lo que pienso, o sea, si nos vamos más a ser de izquierda y este tipo de cosas. Por lo que estoy entendiendo aquí, para no debrayar tanto, es inevitable que, de lo que estoy entendiendo, que la religión, o sea, tenemos que partir de la historia de la religión para entender la modernidad. O sea, que es como no hay separación, o sea, es como un continuo. Y cuando alguien intenta como decir que son dos cosas distintas, en realidad, no. ¿Me explico? Bueno, es que la modernidad tuvo un proceso, decir modernidad es hablar de un proceso de secularización, o sea, que se está separando el Estado y la Iglesia, lo temporal y lo espiritual, Dios del hombre. Entonces es un momento en el que se está rompiendo una relación. Claro, pero y hay dos partes en la relación, ¿no? Exacto, pero me refiero justamente como que antes estaban, bueno, no es que estaban unidos, pero parte de ahí, o sea, de la religión. Obviamente, no es que sean como cosas distintas, sino emerge de ahí. O sea, es como una evolución, pues, en cierto sentido. Sí, pues, sí, a ver, si te intentara como darte alguna pista, yo prometo que voy a llegar a justo estos argumentos sobre cómo reconocernos en la izquierda. No tardar un ratito, pero prometo llegar para allá. Pero la respuesta en corto, man, sería: no hay modo de que no sea un continuo. Ok. Y yo creo que ahí sí, tal vez es útil que ensayes la posibilidad de que la continuidad no implica coherencia. Okay. La continuidad implica continuidad lógica, pero no coherencia, ¿no? Y hay que recordar que en la lógica tenemos relaciones de suma, pero también de sustracción, es decir, también de oposición. Claro. Eso en primer lugar. Pero esto, de todos modos, man, no significa que tengamos que ir a fuentes religiosas. Mm. Creo que ahí la segunda cosa que te puede ayudar tiene que ver con tomar la propia postura, ¿no? En este reconocerse de izquierda, ¿puedo yo reconocer que esto tiene fuentes religiosas? Sí. ¿Significa que tengo que ir para allá? No. Ok, entiendo. Sobre todo porque yo te puedo asegurar que las lecturas que yo he hecho, no soy teólogo, y así al final podemos caer en un agujero infinito, porque entonces la próxima sesión invitamos a un teólogo y entonces la próxima y va a valer verga, ¿no? Pero no hay una explicación causa-efecto de por qué, aunque yo vaya a la religión, cuando estamos hablando de esta ley natural. Okay. No la hay, ¿no? Y de hecho, ahí yo creo que un religioso serio no te va a decir claro que sí la hay. Decir, no, claro que no la hay, por eso es el misterio de la fe. Sí. Si la relación causa-efecto fuera clara, no habría misterio de la fe y no habría una distinción entre religión y ciencia, ¿no? Claro. Entonces, si tú reconoces eso, tú puedes contestar con la misma moneda. Si no la hay, no me meto aquí, ¿no? Ok, va, entiendo. Ahora, mi intención de esta primera parada, así como, ¿qué nos llevamos a esta primera parada por el contractualismo? La idea de la cajita de la ley natural, ¿no? Ok, entonces ya entendí un poco de dónde viene la ley natural. Sí. ¿Cuál es el objetivo de la ley natural? Que es intentar explicar por qué vivimos en sociedad. Y la sociedad, para estos compas, no contradice la ley natural, sino que la supera, ¿no? Parto de la ley natural, corro el riesgo de caer en la guerra, la sociedad me salva de caer en la guerra, potenciando lo que ya tengo por ley natural, ¿no? Uh-huh. Ahora, aquí yo sí quiero, porque yo me alarmé un poco, pero supongo que porque no estaba la vez pasada, me alarmé que estuviéramos intentando pensar la relación entre Marx y el liberalismo y estuviéramos leyendo a Hobbes. Hobbes no es un liberal en dos sentidos. En el primero de ellos, en que en este momento el liberalismo todavía no existe. Ok. Pero eso es la segunda parada. Y luego, si nosotros quisiéramos, con el lente del liberalismo que surgirá más adelante, voltear a ver a Hobbes, nos daremos cuenta de inmediato que el principio subyacente al liberalismo es incompatible con Hobbes, particularmente en el sentido en el que la conclusión del padre del liberalismo es, y por lo tanto el Estado tiene que existir, pero se tiene que meter lo menos posible. Y Hobbes dice, el Estado tiene que existir y se tiene que meter hasta la cocina, ¿no? Y por eso es que yo propongo que imaginemos a la par de Hobbes a Locke, porque Locke es el de la conclusión de echar el Estado para atrás y Hobbes para adelante. Pero que esto es muy importante, tenemos la cajita de la ley natural, la posición que asumimos dentro de la cajita de la ley natural puede ser realmente opuesta si pensamos a Locke, si pensamos a Hobbes, y podría ponerse todavía más complicado si queremos meter en esta cajita a Rousseau, a Montesquieu, etc. Yo ahora no los quiero meter porque creo que Rousseau y Montesquieu nos van a meter ruido, pues si tenemos a Locke y a Hobbes como fronteras es muy interesante. La segunda parada tiene que ver con la Revolución Francesa. Aquí sí es donde nace la ideología, y al nacer la ideología, aquí es donde sí aparece el liberalismo. Ahora, como le decía hace un ratito, los esquemas que utilizamos para explicarnos los fenómenos son muy útiles, pero siempre son simplificaciones. Dicho eso, es cierto que antes de este momento el liberalismo no tenía tal nombre, pero también es cierto que esas historias, esas ideas, perdón, estaban ya en un cierto líquido amniótico, ¿no? Podríamos, si forzamos el asunto, incluso acusar a Aristóteles de liberalista, ¿no? No voy a hacer esas cosas, pero... Ahora, la cuestión es que el liberalismo, por principio, nace atado a otros dos fenómenos ideológicos. Un nudo que parece más un grillete que un nudo, pero que son obviamente el conservadurismo. Pero a mí me parece muy importante vislumbrar que hay un tercer fuente. Esta tercer fuente es el impulso antisistémico. Que de hecho es bien interesante incluso el nombre, porque si lo pensamos bien, liberalismo, conservadurismo son ismos, y al impulso antisistémico no se le puede poner un ismo. No hay una tal cosa como un antisistemismo. Ahora, a mí lo que me parece importante aquí es hablar de la relación entre estos tres polos. Sobre papel, son polos irreconciliables. El conservadurismo desea la monarquía y por lo tanto rechaza el cambio. El liberalismo quiere la república y por lo tanto quiere el cambio. El antisistemismo legítimo, es que no existe, el impulso antisistémico, dice la República no es suficiente. Lo que queremos no sabemos qué es, pero no es un sistema. Lo que haría estos tres frentes profundamente irreconciliables. Y es muy bonito entender esta falta de reconciliación si la idea que usamos para compararlos es la noción de cambio, ¿no? El conservador no quiere cambiar, el liberal sí, pero prudentemente, y el antisistémico sí, pero imprudentemente. Okay. La cosa cagada, históricamente hablando, es que a pesar de esta reconciliación, hay una especie como de ejercicio de embudo. Y hay una decantación de parte de todos hacia el liberalismo. Y creo que esto ya empieza a aclararnos la posible relación. Yo siempre he entendido esto como una especie de, digamos, previsión histórica cagada de lo que iba a pasar en algún momento con el PRI. Es cierto que Salinas y el imbécil al que mataron Colosio eran priistas, pero pertenecían a formas de ser el PRI radicalmente distintas, tan incompatibles entre sí que uno se tuvo que morir para que el PRI sobreviviera, ¿no? Okay. La dinámica de decantación hacia el liberalismo es muy interesante y tiene que ver específicamente con una cosa: los liberales ganaron la guerra y la economía, ganaron las dos cosas, y los liberales físicamente, las personas que eran liberales, ganaron la guerra, la economía e incluso la academia. Al mismo tiempo que la Revolución Francesa, Kant y Hegel eran tan liberales que a Kant lo expulsaron de la universidad por ser liberal. O sea, el liberalismo lo ganó, y lo ganó probablemente a través de este proceso de secularización del que habla Cari, al decirnos, secularizamos la libertad, y una vez que la secularizamos, no podemos más que decir que absolutamente todos estamos de acuerdo con esta libertad, ¿no? Y se llega a una conclusión bien pinche cagada, ¿no? El conservador que dice no hay que cambiar, cuando le dicen mira, pero vamos a cambiar despacito y poquito, dice bueno, ok, no hay de otra, ¿no? Y el antisistémico que dice hay que cambiar ya, dice es que no podemos cambiar ya, pero vamos a cambiar despacito y poquito, dice bueno, ok. Y se meten todos en esta vertiente y es bien cagado. Hoy por hoy, si tú googleas, la Wikipedia tiene una cosa bien interesante: si lo que buscas son partidos políticos, hay una columna a la derecha que te habla de su posición en el espectro. Es rarísimo encontrar algo que no sea centro izquierda o centro derecha. Porque justamente es como esta fuerza gravitatoria que representa la libertad como concepto, pero que representa también de alguna manera la victoria factual de los liberales en ese momento. Okay. Entonces, lo que creo que nos podemos llevar de esta segunda parada es entonces, si me permiten la expresión un poco cagada pero intencional, ¿no?, el peso específico del liberalismo. ¿Quieres decir algo aquí, Cari? No. Bien, nos falta la tercera parada, ¿no? ¿Quién vergas es Marx y cómo se mete en todo esto? ¿Cómo? Bueno, sí. Vale. Perdón. Quiero contarte una cosita. Te digo, de este libro sí te recomiendo que lo cheques. Ok, sí. Se llama, te digo, en el capítulo 4 está estudiando cuál es el paso de Francis Bacon a Thomas Hobbes, y ya en el otro, que es el 6, va de Hobbes a Locke, y cuando checas la conexión que está haciendo las ideas, es muy clara los saltitos, ¿no? O sea, como que hay una puerta que abre otra, y como dice Daniele, no es coherente, pero pues se conectan. Okay. Entonces, aquí por ejemplo nos dice de Hobbes, ¿no? La lógica de Hobbes es que no tenemos más que palabras, y estas dependen de la imaginación de los sentidos y los sentidos de la materia y del movimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque es el empirismo, sensismo o fenomenismo característicos del pensamiento inglés, que dominará también el pensamiento francés del siglo XVIII y que llegará hasta Kant, inclusive hasta en nuestros días, al neopositivismo y a la fenomenología. Entonces la razón humana se convierte en razón instrumental, y eso se conecta con Hobbes, porque, perdón, con Locke, porque Locke termina diciendo que pues no es necesario entender nada más que lo que nos es útil. Okay. Y esto es un momento que empieza con Hobbes, ¿no? ¿De ahí viene el utilitarismo, tal cual? O sea, yo no bueno, eso es que el utilitarismo es de Mill, ¿no? El texto del utilitarismo. Sí. Pero bueno, esto es como diferente. Pero Stuart Mill también es muy curioso. Si tú quieres una definición de qué chingados es la libertad, el único que escribió un libro que se llama ¿Qué es la libertad? Es Stuart Mill. Okay. Sobre así la libertad, señor. ¿Y si vale la pena leerlo o es anticuado? Yo creo que todo vale la pena leerlo. Sí, vale, pero sí. ¿Con cuidado más bien? No, okay. Yo que tú no me iba con cuidado con nada, pero bueno, es que Oscar está leyendo muchas cosas nuevas, etcétera. No sé si lo recuerdes, él es programador. Sí, sí, sí. Acaba de renunciar y está en su proceso de transformación. Entonces, pues me ha preguntado mucho de lecturas y. Sí, o sea, justamente como una guía, porque puedo leer de todo, pero luego pues me pierdo, uno se pierde, ¿no? Yo te digo, te recomiendo este libro si quieres llegar con cierto progreso, o más bien proceso histórico, de qué idea se conecta con la otra, este libro te va a servir. Ok. Ahora ese es mi approach, pero Daniel tiene un approach diferente. Es que yo leo muy lento. Yo leo muy, muy, muy lento. Y por una combinación de cosas. Una es porque realmente leo lento y la otra es porque la vida no me da. Entonces yo tal vez voy a ser un poco como radical en ese sentido, con la intención de ofrecerte una alternativa a lo que dice Cari, porque en el fondo estamos muy de acuerdo. Pero yo a Mil no lo leería, yo a mí no lo he leído. Ok. Y probablemente voy a militar que hasta que no se me acomode la vida de ese hamburgués con mucho tiempo libre, a mí no lo voy a leer. Yo leí, no me dejó nada. Okay. Sí, o sea, me sirve más leer esto. O sea, hay textos que no me interesa leer y prefiero leer cómo es que ese texto influyó a otro autor que sí me interesa leer y de qué forma. Entonces, no sé, por okay. Eso estos libros a mí sí me gustan. Okay. Como breve nota, que creo que puede serte muy útil, porque tú preguntabas hace rato si de aquí viene el utilitarismo. Lo que yo estoy intentando pintarte es un corte, y es un corte por dos motivos. Una, porque si intentara yo pintártelo todo, la cagaría, ¿no? En algún lugar. Y en segundo, porque el pedo histórico es tan complejo que si no cortamos es difícil comprenderlo. Pero a la par de esto que estamos describiendo, que en realidad yo creo que está como en el terreno de la historia de las ideas políticas, okay, está sucediendo algo muy parecido en la historia de lo que los filósofos mamalonamente llamamos epistemología, pero que específicamente es la teoría sobre el conocimiento. Okay. Y se están dando cosas muy parecidas que por supuesto que van a ser las responsables de que termine apareciendo el utilitarismo. Esto nos puede llevar a la conclusión así amplia de decir de aquí viene el utilitarismo, a mí me resulta complicado, pero se están germinando ideas muy muy muy parecidas. A ver si logro hacer un brinco cuando unimos a Marx a esto, ¿no? Bueno, llega Marx en algún momento a este asunto, y Marx tiene un problema cuando lo intentamos meter en todo esto. A Marx no le interesaba meterse en estos. Permíteme como explicar a qué me refiero. A ver, a Marx le interesaba mucho el mundo, la sociedad, tanto que se le murió un hijo de hambre porque prefería estar concentrado en estas cosas. Pero Marx no estaba preocupado de decir que si soy liberal o que si no soy liberal. Marx, en cambio, estaba específicamente preocupado por el poder filosóficamente comprender el origen de la opresión. Y la comprensión teórica del origen de la opresión, que fuese algo que llevara inmediatamente a la abolición práctica de esta opresión. Okay. En estrictísimo sentido, eso hace Marx un liberal. Okay. No solo en estricto sentido, el culero le mandó un par de cartas a Lincoln. Diciéndole, la chamba que estás haciendo es única a nivel mundial. ¿Por esto de los esclavos? Por la abolición de la esclavitud. Okay. Y lo que es muy interesante es que el argumento de Marx en ese sentido es muy parecido al de Robespierre. Un ser humano no puede ser libre si al mismo tiempo está oprimiendo a otra persona. Okay. Esto tiene mucho que ver con lo que te contaba al inicio de Locke, ¿no? Locke que dice, si no puedo crear vida, no puedo tomar vida. Los liberales llevan ese argumento, digamos, como a la primera parada. Si para tomar vida tienes que crear vida, ninguno de ustedes creó mi vida, no se metan con mi vida. Marx y Robespierre lo llegan a la siguiente parada. Yo no creé ninguna de esas vidas, no me voy a meter con ninguna de esas vidas. Okay. Pero el núcleo es estrictamente liberal, sí, pero un liberalismo incómodo. El liberalismo de Robespierre. Yo sé que hablé poco de Robespierre porque no es parte de las intenciones, pero anecdotariamente la historia de Robespierre es divertidísima. Vamos a hacer la revolución en Francia. ¿Vas, Robespierre? ¡A huevo! Hice la revolución en mi primer discurso, no es el primero, pero me gusta imaginarlo así. En mi primer discurso ante el nuevo parlamento de hombres libres franceses, digo, nuestra primera tarea como república de personas libres es abolir las colonias. Y todo mundo que le había dicho, vamos a hacer la revolución, dice, güey, aguántame. No, espera, no estábamos mamando tan duro, ¿no? Es como yo digo, güey, vamos a meternos drogas, ¿no? Y dicen, va, y me saca la línea de coca. No, güey, me quería echar una chelita, ¿no? Okay. Aquí está la coca, bro. Y mataron a Robespierre. Okay. Y Robespierre estaba entendiendo la radicalidad de la idea de liberalismo, de la libertad. Marx está en el mismo lugar. Ahora, ubicándonos específicamente en el terreno de las ideas políticas, para que esta tercera parada tenga orden, ¿no? El postulado de Marx tiene particularmente la complicación de que creo que no podemos olvidar que, en primer lugar, el postulado de Marx es un postulado teórico. Y además es un postulado de un tipo de teoría muy específica, es un postulado que yo llamaría crítico. Es por eso que lo que llamamos teoría crítica viene de ahí. ¿Qué chingados es la teoría crítica? La verdad es que ni lo sé y ahorita no me importa, pero viene de ahí porque esa es la esencia de la postura de Marx. Hay una teoría y es una teoría que es crítica. Si quieres sacar algo cagado de estas reuniones, pero cagado en serio, ¿no? La próxima vez que tú le digas a alguien soy de izquierdas, ¿no? Uh-huh. Y te critique por Marx y te diga mamadas de Marx, tú pregúntale, bueno, ok, chido, pero me gustaría preguntarte qué opinas del Capital de Marx. Es muy probable que te diga, es una propuesta interesante, pero imposible de realizar. Uh-huh. Esto es muy cagado, ahí tienes el Capital, ¿no? En estricto sentido, en el Capital no hay ningún tipo de propuesta. Nunca en el Capital vas a encontrar, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es esto. Claro, sí, es lo que me han dicho, pues. No hay. La hay en el Manifiesto, pero el Manifiesto es un texto por encargo de 20 cuartillas cuando este culero escribió 2 millones de páginas. Estoy exagerando, pero sí escribió tranquilamente, tranquilamente. Se tienen 155 volúmenes de la obra completa de Marx. Ajá. Adentro de unos volúmenes, de uno de esos volúmenes, 20 cuartillas es el Manifiesto, ¿no? Entonces, decir que Marx estaba proponiendo es muy difícil. Marx estaba criticando. Claro. Y el espacio desde el cual criticaba es lo que se llama economía política. Que, en estricto sentido, no hay una contradicción como la gente la quiere ver ahí, ¿no? Es cagado, hablas con... Típica, ¿no? Si no quieres pelearte en la cena de Navidad, no hables de política. Pero si llegas y le dices al mismo tío con el cual te vas a pelear de política, y dices, tío, quiero poner un negocio y me das un consejo, no hay pelea. Como si estuviera bien hablar de economía y estuviera mal hablar de política. Marx te dice, no hay diferencia. Y de hecho, la palabra alemana para economía es muy interesante. En alemán, economía se dice oikonomía. Oiko en griego es casa. Ok. Polis en griego es ciudad. La única diferencia entre la economía y la política es la escala. Pero en los dos casos estamos hablando de grupos de personas. La economía son grupos pequeños, la política es grupos grandes. ¿Qué? La economía política es esta dialéctica social, ¿no? Ahora, en este desmadre, yo sí creo que Marx, más que proponer, encuentra la piedra angular de la opresión, y la piedra angular de la opresión la encuentra en la mercancía. Y sin meterme en desmadres, en una especie como de curioso intento de actualizar el dicho de las abuelas de dime con quién andas y te diré quién eres, Marx dice, si andas con la mercancía, portas las características de la mercancía. Okay. Y la característica central de la mercancía, para decirlo en palabras muy coloquiales, es un divorcio. Es un divorcio entre lo social y lo individual, o es un divorcio entre lo objetivo y lo subjetivo. Es una separación de cosas que no deberían estar separadas. ¿Por qué estas cosas no deberían estar separadas? Es muy interesante. Yo creo que si vienes de la programación, y hace rato estabas, usaste una palabra que creo que es muy útil para entender esto, ¿no? Las cualidades emergentes. Es muy cagado cómo creo que esto, la programación, lo tiene mucho más resuelto que la filosofía, y es un problema filosófico del tamaño del puto mundo, ¿no? Ninguna de mis células es consciente de que es una célula. El conjunto de todas mis células es consciente de que es una persona. ¿Dónde chingados apareció eso, no? Exacto. Yo creo que esto remite a una cuestión muy interesante. El individuo y la sociedad, no de personas, la célula individual y la sociedad de células son inseparables, porque si las separo no voy a encontrar la definición. Claro. Yo soy la conciencia que emerge en la sociedad, pero también soy el maldito adenosín trifosfato que hay en cada una de esas células al mismo puto tiempo, aunque sean cosas distintas. Sí. Yo creo que la clave aquí es eso. Son cosas distintas, sí, pero están juntas. Lo okay. mismo entre lo subjetivo y lo objetivo. A mí siempre me ha generado un escozor bien divertido cuando la gente dice objetivamente hablando. No hay manera de que no estés hablando objetiva y subjetivamente al mismo tiempo. La manera más sencilla de explicar esto sin meterme en pedos es que no puedo hablar desde fuera de mí. Y no puedo hablar si mi habla no tiene un sustento objetivo, que de, en el peor de los casos, es la maldita vibración que sale de mis cuerdas vocales. Entonces, no, yo, subjetivamente hablando, pues no estaría hablando porque no había vibración. Objetivamente hablando, pues no estaría hablando porque no estaría yo ahí. Esto hay que llevarlo hacia consecuencias mucho más complejas, ¿no? Pero bueno, la bronca es que la mercancía consigue este divorcio. Y lo consigue específicamente que cuando yo estoy dispuesto a pagar por esto, tengo que ocultar toda una dimensión para que la otra se haga visible. Sí, para yo estar dispuesto a pagar por esta madre, pagué 150 pesos, ¿no? En Amazon. El repartidor de Amazon que me lo trajo venía todo cansado y le dije, güey, ¿quieres un vaso de agua? Sí. Si yo me quedo a platicar con este güey 20 minutos más de lo que me quedo, platiqué con él como 4 minutos. Si en lugar de platicar con él 4 minutos, platico media hora, al cabo de esa media hora, si tengo 400 pesos en el bolsillo, se los voy a querer dar. Es que pinche puticia tiene encima. Y yo estoy pagando 150 por esta madre de envío gratis. Pinche pendejo. Pero la cosa es que para no caer en esa trampa, tengo que separarme de ese güey. Sí, claro. Ok. ¿No? Entiendo. Y esto siempre ha pasado en la historia, deviene particularmente del liberalismo. Devendría particularmente para Marx del capitalismo. Ok. El capitalismo que surge a través de la revolución industrial, ¿tal cual? ¿De la qué? De la revolución industrial. Sí. Marx, en ese sentido, es curioso. Yo creo que, a pesar de que sabe un chingo de historia, para él el punto de inicio del capitalismo y de este pedo no es histórico. Okay. Es, si me permite la expresión un poco culera, fenoménico. Es decir, cuando aparece un fenómeno, y el fenómeno es el fenómeno mercancía. Ok. Porque en el momento en el que yo te digo, güey, te quiero dar esto, y tú lo ves, lo reflexionas, me preguntas, ¿qué tuve que hacer para conseguir esto? Y después de todo eso me dices, bueno, va, yo te voy a dar 3 plumas. Aquí, aunque ya estamos catafixiando las cosas, todavía hay un poquito de persona detrás de las cosas. Porque tú dijiste, bueno, para lo que a Daniel le costó esto, a mí me cuestan estas 3 plumas. Cuando yo quito las plumas y digo 150 varos, y resulta que 150 varos también es lo que me pagan la hora en el convento, y resulta que 150 varos también son 2 six en el Oxxo, no, no tengo idea porque nunca he comprado un six, no sé si es una pendejada, pero bueno, ¿no? Resulta que se borra el trasfondo humano. Ok. Entonces, para Marx el problema es cuando, vuelvo, dime con quién andas y te diré quién eras. El capitalismo empieza cuando empezamos a andar con mercancías. Ok, interesante. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de Marx hace un par de clases y nos detuvimos en la parte de la abstracción? Sí. Oh, ya. Yeah. Ok, entiendo. Ok. Y también de lo que estaba diciendo Daniel, si te interesa saber más sobre la parte que hablaba de liberalismo y Robespierre y Lincoln y Marx, sí, puedes buscar un libro que se llama El discreto encanto de la modernidad, de okay, Stefan Gantler, y también es breve y está muy bien escrito. Va, perfecto. Y de hecho es maestro de Daniel. Ah, bueno, colega. Sí, perfecto, gracias. Si te interesara ese libro, mano, no sé si lo chismeas en internet y Teresa, mándale un mensaje a Cari y te lo conseguimos gratis para que no tengas que pagar por él. Ah, pues, porque además Estefan quiere que lo lean, no quiere que paguen por sus libros. Entonces, pues sí, sí me gustaría, definitivamente. Yo me robé el de Daniel, pero no sé cuál. Ah, vale. Entonces no es el firmado. ¿Es el firmado? Sí. Ah, ya entiendo. O sea, pero gratis literal el físico. O sea. Sí, sí. O bueno, pues, no sé. Pues sí, yo creo sí, que, ¿sabes cómo lo pensé? Creo que tienes una caja en tu casa o algo así, ¿no? No tengo que esperar a verlo. Cuando lo vea se lo pido. Ahorita no está. Y se lo pido para que venga. Muchas gracias. Muchas gracias. No. A Stefan le gustó. Ahora, tal vez una cosa que te puede ayudar a vislumbrarlo, ¿no? Yo no te puedo decir si las cosas con el capitalismo han empeorado o han mejorado respecto a la Edad Media porque no me quiero meter en ese pedo. Pero sí se puede señalar una cosa bien interesante, ¿no? En la Edad Media uno podía ser pendejamente pobre y vivir. Okay. No muy bien, porque pensábamos que la pinche peste la hacían las ratas y en realidad lo hacían las pulgas, y cuando quemábamos los cadáveres con la peste, por el calor hacía que las pulgas brincaran sobre uno y le contagiaran la peste y uno no sabe qué estaba pasando. No, por eso digo, no quiero idealizarlo. Pero eso es para decir, se podía vivir siendo pobre porque la mercancía no era lo que es hoy. Ok, ok. O sea, había cierto más respeto también entre personas, ¿no? O sea, en cierto sentido, yo pensaría, sí. O sea, porque yo lo que entiendo, ¿cómo se llamaba al peasant? O sea, cuando estaba el rey y había... Ah, sí, sí, el peasant, sí, no sé, no me acuerdo del... O sea, que ellos lo tomaban como algo natural. La calle. Creo que es otra palabra, pero no me acuerdo, pero peasant es en inglés. Sí, o sea, según peatón. Yo... ¿Peatón? No, es otra. ¿Peón? Algo así. Plebe. Plebeyo se traduce similar. Plebeyo, ¿no? O lacayo. ¿Te acuerdas también la clase que... Bueno, no la clase, la reunión anterior que les estuve platicando de los juicios de las cabras? ¿O no estabas? No me acuerdo de eso. Ah, sí, no estabas. Fue el día que no viniste, vino Pablo. Pero recuperando un poquito esto de que había una diferencia en la forma en la que nos relacionábamos, sí. Como dato curioso, en el medievo, hay muchos casos registrados de juicios a cabras y juicios a toros. ¿Por qué? Porque se les tomaba como personas. No, claro. Todavía no había una despersonalización y el proceso de individualismo o llegar a esta individuación despersonalizada conlleva, sí, o sea, cuando estamos hablando del individuo no estamos hablando de personas tanto, ¿no? Entonces estos juicios eran muy divertidos porque hubo una cabra que alebrestó a otra cabra que aparentemente era más buena onda, los llevaron a juicio ante un chorro de personas y dijeron, ¿se juzgan a todas las cabras iguales? No, claro que no, Todas las cabras son diferentes, no son todas iguales, así como nosotros no somos todos iguales, no nos podemos juzgar de forma igual. Hay que tomar en cuenta su historia. ¿Cuál es la historia de esta cabra? No, pues esta cabra la verdad es que es muy loca y se come todo y a todo el mundo hace enojar. En cambio, esta cabra se sabe que es muy buena onda, así que obviamente fue influencia de la otra cabra que está bien loca, y entonces a la cabra que está bien loca ya fue demasiado y hay que meterla a hacer barbacoa, y la otra cabra pues es muy buena onda, entonces hay que soltarla y que no le pase nada. Pero no se juzgaron a todas las cabras igual. Y un poquito, digo, este es un muy mal ejemplo reduccionista, como suelen ser todos mis ejemplos, pero cuando nos está hablando Marx sobre la abstracción, es eso. ¿Te acuerdas que hablamos un poquito de intentar hacernos iguales, pero no es posible porque no somos iguales? Pues va conectado con esa personalización y despersonalización. Okay. Y lo que dice Daniel, de estarnos separando y borrando todo lo que está atrás de estos objetos que nosotros hacemos y que nosotros usamos, ¿no? Y que nosotros al final del día estamos compartiendo entre nosotros, ¿no? Estamos, sí. No te lo estoy compartiendo yo nada al árbol, te lo estoy compartiendo a ti, ¿no? Uh-huh. Incluso no estoy compartiendo nada con Dios, te lo estoy compartiendo contigo. Claro. Okay. Y ya, perdón si me desvié o te contradije, según yo no. Pero aquí a mí me da mucho nervio porque Daniel es mi maestro, entonces estoy ante un poco... Ante juicio. No, para nada. Tal vez la. Intentando como pararme específicamente en este asunto del. Déjame llamarlo peón porque mi inglés es insuperable, pero pensando en el peasant, ¿no? Sí. El peón tiene una doble cara interesante porque la vida del peón sí era propiedad. No era un villano, porque los villanos estaban allá y los villanos así. No, la vida del peón era propiedad del rey. Que es justo contra lo que están de acuerdo, en desacuerdo los liberales, porque el rey no produjo ese peón, no podría ser dueño de la vida de ese peón. Pero hay una contracara muy interesante. Si el rey era dueño de la vida del peón, debía hacerse cargo de la vida de ese peón. Okay. Entonces tal vez ese es el respeto en el que estabas pensando cuando hablabas del... Exacto. Okay. Ahora, voy a poner esto en azul, listo. Para intentar llevar como a una clausura, intenté decir de lo que hace Marx en muy, muy poco ideas, ¿no? Junta economía y política, la idea de la mercancía que separa las cosas. Y para Marx, esa separación de cosas es de alguna manera la fuente, el origen, la aparición de la opresión. Ahora, esto a Marx lo lleva a asumir una postura muy clara dentro de los movimientos que se consideraban a sí mismos antisistémicos. Okay. Y particularmente dentro de los movimientos antisistémicos que no estaban dispuestos a integrarse al liberalismo. Tan es así que se codió con banda que hacía revoluciones y que el tipo fue expulsado un montón de veces. Y esto es muy importante decirlo. Marx, cada que veía que algún compa suyo caía un poquito en la trampa de moverse hacia el centro, le decía, la estás cagando. Y era intransigente con eso. Si tú sigues un poquito preocupado por la idea de izquierda, derecha y centro, ¿no? Voy a hacer aquí una esquemita rápido. Si aquí yo tengo la izquierda... Ándale, ¿qué estoy haciendo? No. Ahí está. Si yo aquí tengo la izquierda, aquí tengo la derecha... Y aquí tengo el centro. Y yo te decía, aquí está el liberalismo, aquí está el conservadurismo y aquí están los movimientos antisistémicos. Marx en serio está aquí. Okay. Y cada que uno de sus amigos empieza a moverse un poquitito, le dicen, ni madres, vas de regreso. Okay. Una pregunta. En base a lo que nos has mencionado, entonces... O sea, Marx nada más hacía la crítica del sistema capitalista, más no decía hacia dónde dirigirnos, ¿no? Y eso quiere decir como ser antisistémico. Es como, esta es la crítica, pero no sé qué podría hacer. Claro. Okay. Ahora, fíjate, tal vez lo que nos puede ayudar a no estar como en el terreno del relativismo más absoluto es decir, güey, esto no lo queremos, que si no lo sé. Uh-huh. Marx sí tiene como postulados muy concretos acerca de qué chingados no, ¿no? Claro. Y una de esas cosas es efectivamente la mercancía. O sea, él sí la ve como un cáncer. Sí. Ok, eso sí. Es irreconciliable con la idea de mercancía. Es tan irreconciliable que todo aquello que se le parece pero poquititito, Marx lo detesta. Te leo una frase rápida de un texto que te diría, si tienes curiosidad, léelo, pero en realidad tal vez por el momento está bien también que lo tengamos como lejos de, porque ya es un texto, ya, Marx aquí está escribiendo una crítica al programa obrero, al programa, perdón, del Partido Obrero Alemán. Marx había estado entre los fundadores de este partido. La cosa es que cuando hacen el programa no lo invitan. Y lo va a leer. El punto uno del programa del Partido Obrero Alemán dice, aquí es el programa, no Marx. El trabajo es la fuente de toda riqueza y de toda cultura. Y como el trabajo útil solo es posible dentro de la sociedad y a través de la sociedad, el fruto íntegro del trabajo pertenece por igual derecho a todos los miembros de la sociedad. Hago una pausa y te cuento. Yo leí esto y casi como que sentía al comunista dentro de mí diciendo, ¡a huevo! ¡Esto debe ser de todos! Fíjate lo que dice Marx en la primera línea. El trabajo no es la fuente de toda riqueza. Ni siquiera llega a la parte final de esa. Esta idea que yo leí y dije, güey, esto es de superizquierdas, parece, son pendejadas. La naturaleza es la fuente de los valores de uso, que son los que verdaderamente integran la riqueza material. Ok. Porque es perro. No había modo de tener a Marx contento si te movías un milímetro hacia la derecha. Y yo te quería hacer este esquemita porque hay una cosa bien cagada en este esquema. Marx nunca discutió con estos compas. Marx nunca discutió con estos compas porque para él sí había, estoy exagerando, pero es como que aquí hubiera una especie de barrera y todo lo que hay para acá es pendejo. Es que ni siquiera va a discutir con él. Ok. Solo discutía con la gente que estaba más o menos cerca y que todavía podía jalar para acá. Ok. Y en base a lo que mencionas de que todo lo demás es pendejo, literalmente, intelectualmente, él como que ya lo trascendió en ciertos sentidos. O sea... No lo voy a encontrar. Es que eso lo tengo marcado en otra edición del Capital. Pero en el primer volumen del Capital del Fondo de Cultura Económica, algo así como la nota al pie de página de la... número 460 o 520, no me acuerdo, pero Marx está leyendo a uno de estos tipos y dice, este güey es el emblema de la estupidez burguesa. Pero la expresión es esa, estupidez burguesa. Ah, ok, entiendo. O sea, es como un hecho para él, o sea, que no vale la pena hablar de eso, es como, ok. Hay que decir algo, ¿no? Marx era un tipo serio, no dijo esas cosas sin leerlo. No soy como yo que no decidí no leer a Mill. Marx se tomaba muy en serio su chamba y lo leía. Y la gente que tiene el bagaje filosófico alcanza a ver la presencia de estos güeyes, pero siempre en términos súper críticos. Súper críticos, ¿no? Claro. Entonces no es así, bola de idiotas, chao. Sí. A ellos los lee. A ellos los lee y los discute. Okay. A estos no los discute porque están diciendo pendejadas, ¿no? Y sí es muy literal en este sentido. Tal vez lo que sí puede ser interesante... Uno de los que estaba aquí era el novio de su hija, que se llamaba Paul Lafargue. Y de hecho, Paul Lafargue escribió textos que a los izquierdistas hasta nos llenan de vigor, ¿no? Paul Lafargue creo que escribió un texto que se llama El Derecho a la Pereza. Me suena. Todo mundo tenemos derecho a ser huevones. Sí. Marx estaba discutiendo con Paul Lafargue y se emputó tanto. Paul Lafargue era francés, Marx alemán, la hija de Marx era alemana. Que le grita al yerno en francés, ya lo único que sé es que no soy marxista. Si ustedes van a pensar que son marxistas, si esto es el marxismo, váyanse a la verga, no soy marxista, ¿no? Claro. Marx estaba muy, muy, y fíjate, tal vez hasta podríamos decir que en ese sentido tenía un pedo de personalidad, ¿eh? Oh. Otro izquierdista muy interesante de esa época es Kropotkin. Hay correspondencia entre Marx y Kropotkin que es, en el peor del sentido de la palabra, divertidísima. Kropotkin escribe y dice, estimado caballero, estaría muy bien que pudiéramos discutir estas cosas. Y Marx le dice, no con estas palabras, pero sí con palabras harto fuertes, usted es un pendejo. Ok. Bueno, iba a comentar, o sea, a lo mejor es como sencilla la respuesta, pero si partimos de una noción marxista, es útil ir a Kropotkin... Pero no deberíamos tomarlo en serio porque Marx no lo tomaba en serio. Yo creo que Marx, de veras, figúrate lo que te estaba diciendo hace rato, no como una broma, se le murió un hijo de hambre. Sí. yo ando por ahí diagnosticando enfermedades mentales sin ser que psicólogo, pero a mí no me sorprendería decir, este güey tiene un pedo de neurosis bien severa. Entonces tal vez el problema no es que no se lo tomaba en serio, tal vez es que se lo tomaba incluso demasiado en serio. Tal vez. Ok. Ahora, para mí el punto de esta tercera parada sería que si te acuerdas de estas poquitas cosas que hemos dicho, ya tienes una idea bastante interesante de qué sería entonces el marxismo. La primera parada nos dijo qué es la ley natural. La segunda parada nos dijo qué es el liberalismo. La tercera parada nos dijo qué es el marxismo. Entonces ahora sí podemos plantearnos la pregunta, ¿cuál es la relación que hay entre Marx y liberalismo, ¿no? La verdad es que la respuesta era muy sencilla, pero yo siento que si no es cierto estas mamadas iba a ser profundamente insatisfactorio. Marx está a la izquierda del liberalismo, pero está a la izquierda del liberalismo después de haber entendido radicalmente las propuestas del liberalismo. Ok. Si lo que en la vida nos importa es ser de izquierdas, tenemos todavía mucho terreno fértil en el liberalismo. Si lo que nos importa en la vida es ser marxistas, no tenemos terreno fértil en el liberalismo. Si de ahí luego pensamos que el liberalismo tiene toda una serie, si me permites la expresión, es falsa porque no son así, pero creo que es bonita para vislumbrarlo. El liberalismo tiene toda una serie de hijos bastardos, que son de los que hablaba Cari hace un rato. El liberalismo económico, que agarra esa idea de la ley natural de la libertad y la plantea específicamente en la propiedad. El liberalismo político, que agarra esa idea de la ley natural de la libertad y la aplica en los derechos de los ciudadanos. El liberalismo religioso, que agarra la idea de la libertad y dice todo el mundo tiene libertad de credo. Son todos hijos bastardos del liberalismo, pero también lo es el neoliberalismo, que ya tiene que ver con un pasito históricamente más hacia adelante. Si quisiéramos hablar de neoliberalismo, yo estaría obligado, y en este momento no lo puedo hacer, pero si quieren que lo hagamos la próxima vez que nos encontremos, estaría yo dispuesto. Habría que incluir un cuarto paso para hablar de neoliberalismo, porque todavía no estamos en el momento histórico del neoliberalismo. Pero el neoliberalismo es todavía más bastardo en términos del hijo de liberalismo. O esta otra cosa que yo todavía no sé bien cómo definir, pero que es muy interesante, ya ni siquiera el neoliberalismo, sino el libertarianismo. O sea, ¿eso le sigue al neoliberalismo? Milei. Oh, ya. Yeah. Milei, como medidas económicas, es neoliberal, pero como postura política, él se denomina libertario. Hace rato yo lo estaba viendo, no sé si voy a poder encontrar esa página, de seguro no, porque se me fue el pedo, pero así, una artista que me gusta mucho, que hace dibujos, ¿no? Y de repente me meto a ver la página en donde vende sus prints y lo primero que encuentro es este símbolo. Esto es la bandera de los libertarios, pero que son ya de ultraderecha. Ok. Porque para ellos la fuente última de su libertad es la posesión de armas. ¿Te metes con eso? Ya. Y ya valió todo, ¿verdad? Ok, ok. Pero aquí lo que creo que sí es importante que vislumbres, justo el liberalismo, como la única piedra base que tiene es la libertad, y así en plan hiperabstracto como naturaleza humana, tiene toda esta serie de hijos bastardos. Sí. Y aquí, como simbólicamente voy a cerrar el cuaderno y te voy a dar mi opinión, man, y tómala así, porque no espero que estés de acuerdo conmigo. Si lo estás, qué chido, pero neta no lo espero. A mí el marxismo lo que me ofrece es una manera de criticar pareja a todos estos hijos bastardos. En donde yo personalmente creo que Obama y Donald Trump no son muy distintos, porque Obama es un liberalista económico y Trump es un neoliberal. En donde yo creo que incluso, Dios me perdone, pero Bernie Sanders y Javier Milei no son tan distintos, porque uno es un socialdemócrata y el otro es un libertario, pero todos son hijos del liberalismo, ¿no? y Marx me ofrece una capacidad de criticar por una pregunta bien pendeja. Bernie Sanders no quiere abolir la mercancía. Ni siquiera me estoy preguntando si Bernie Sanders quiere abolir la propiedad. Esa será una pregunta para dentro de 400 años, ¿no? Así en corto, yo le pregunto a Bernie Sanders, ¿quieres abolir la mercancía? No. Pero, una pregunta, o sea, ¿abolir la mercancía equivaldría a abolir el capitalismo? Yo creo que sí. Okay. Y es que no me acuerdo si estuviste, ¿sabes? O llegaste un poquito tarde cuando estábamos platicando con Pablo sobre Cuba. ¿Te acuerdas de que hablamos de Cuba? ¿Ya habías llegado? ¿O llegaste a la mitad de la conversación? No me acuerdo, No, okay. Estábamos platicando un poquito de por qué, bueno, una de las justificaciones más rápidas y fáciles de los que van a estar criticando el comunismo, que malamente relacionan mucho con Marx, es, pero es que mira Cuba, no funcionó, mira la URSS, pero sobre todo mira Cuba y se están muriendo de hambre y no sé qué. Y hablando de modo de producción, el modo de producción en Cuba en realidad nunca cambió. Lo que cambió fue una repartición de los bienes, lo que cambió fue cierta... muchas reformas que estaban un poco basadas en lo mismo, se intentaron hacer cosas en favor de limitar esta opresión, en borrar cierta lucha de clases, pero al final del día nunca se quitó la mercancía, lo que acaba de decir Daniel, ¿no? Siguieron viviendo de turismo, siguieron viviendo de dependiendo totalmente de que hubiera esa, de que esas relaciones estuvieran ocultas. Entonces, a mí cuando me dicen esas cosas y me critican a Cuba, que digo, ok, sí, Cuba es muy criticable, pero es que Cuba nunca cambió su modo de producción, ¿no? Y una de las cosas que nos dice Marx es precisamente eso, corrígeme si me equivoco, ¿no? Mientras continúe este modo de producción, no va a haber nada distinto, de nada sirve que hagas cositas y y de nada sirve que te des cuenta. No por darte cuenta eres menos parte de... por eso Daniel muchas veces ha dicho muy bien que no importa si te compras un Apple o que una computadora robada en el TP, al final del día sigue siendo lo mismo, sigue siendo la mercancía y siguen estando esas relaciones ocultas, ¿no? Sí. Ok. A ver, yo te decía que todo eso es mi opinión, man, porque es mi postura, pero sí creo que es bien importante reconocer que hay todo un rango de la izquierda que estaría totalmente desacuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y ni siquiera voy a hablar, no sé, de Sheinbaum ni AMLO, ¿no? Yo de quien puedo hablar en corto y con mucha conciencia es de mi madre, ¿no? Mi madre no solo creo que es el motivo por el cual yo me considero de izquierdas, ¿no? Sino que ella tiene, jaja, por lo menos el triple tiempo que yo siendo de izquierdas, ¿no? Y se asumió los procesos de ser de izquierda con un chingo de seriedad, ¿no? O sea, en algún momento yo creo que la morra hasta se jugó el pellejo intentando ser de izquierdas. Así que todo esto te lo digo para decir, yo respeto mucho el proceso de ser de izquierda de mi madre. Sí. Pero mi madre sí cree que uno puede ser de izquierdas y conservar la mercancía. Ok. Que con un poquito de prudencia se podría. Pero a nivel lógico marxista no es lógico, no es coherente. Por ejemplo, a mí ahorita lo que comentas justamente de Bernie Sanders, que no quiere abrir la mercancía... O sea, es como justamente una opinión clave para mí, como para decir, ok, yo no he llegado a ese pensamiento, entonces eso es como una buena manera como de estudiar todo esto. Estoy de acuerdo, por eso también otra vez te preguntaba, o les preguntaba, si efectivamente todos los males del mundo actualmente vienen del capitalismo. O sea, para mí sí. Para mí también. Por eso yo luego, y yo daba este ejemplo con mis amigos, y es por eso que últimamente parto, es que quiero saber cómo debatir correctamente. Tengo algunos amigos que critican el capitalismo, comunismo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero dan soluciones también como parchecitos. Pero luego yo no sé qué decir, porque justamente yo también siento, o sea, también llegué al planteamiento de que, o sea, todo lo que digan pues no va a servir de nada, pues porque, o sea, yo no había considerado esto, de que la mercancía va a seguir existiendo, o como yo lo pensaba antes, era, pues, o sea, el capitalismo va a seguir, o sea, nada más son parches en el sistema, pero seguimos subsumidos. Entonces, bueno, es como... algo que puedo opinar o decir. Sí. Yo no creo que el capitalismo, o sea, siga porque, no sé, o sea, relacionando también con otro tipo de autores que también son marxistas pero se van a otras líneas, pues depende lo que acababa de poner Daniele, ¿no? O sea, la riqueza de dónde viene, pues el valor de uso que le damos a los recursos naturales, y los recursos naturales son finitos, entonces el capitalismo depende de eso, porque depende de la acumulación constante de mercancía. La acumulación constante de mercancía es la razón por la que hay riqueza en primer lugar. Entonces la riqueza depende de una cosa que es finita y que se está acabando. Entonces, pues no, el capitalismo no es infinito. Yo creo que es parte de estas cosas que dice David Harvey, que nos dicen... Esto es para siempre y esto es lo mejor y este es el fin de la historia. Y los discursos que vemos en la tele de Bush diciendo que su tarea es repartir la libertad, y con repartir la libertad se refiere a repartir el mercado libre y que los recursos sean de él, eso es a lo que él se refiere con repartir libertad. Claro. Y estas ideas que están tan pegadas a estos conceptos de derecho natural y a estos moles que son imparables, sí, creo que son las que nos hacen pensar que el capitalismo, al igual que esas ideas, son infinitas, ¿no? Y esas ideas ni siquiera son infinitas, porque pues en realidad son ideas que han sido muy revolcadas y que antes eran otra cosa, ¿no? Para un griego la libertad era otra cosa, para un griego la esclavitud era otra cosa. Y bueno, o sea, para mí los problemas de hoy, o mis problemas, se achacan al capitalismo, porque no entiendo cuáles son los problemas de un griego y no entiendo cuáles son los problemas de un medieval, por más que me ponga a leer, nunca voy a entender cuáles eran sus formas de ver la vida. Pero sí, o sea, yo considero que estos que dicen, no, es que esto es para siempre, nunca va a cambiar, pues no, o sea, igual y nosotros no alcanzamos a ver un cambio, pero... Pues, pero sabemos que las cosas están mal, o sea, o pueden mejorar en cierto sentido. Pues a mí sí me gusta criticar. Sí, a mí también. Y aquí hay una frase muy bonita que les voy a leer si me dan, mientras digan otra cosa en lo que busco la cita que les quiero leer. Sí. Sí, yo puedo mencionar otra cosa, una pregunta pues para ambos y para todos, ¿no? A mí me interesa mucho también saber, o sea, a mí, por ejemplo, me hace falta estudiar más, o sea, pero siento que las cosas no están bien, ya con eso es como un avance. Claro, claro. Mi pregunta principal, como desde que inició el seminario y en general a lo largo de mi vida, es ¿qué podemos hacer? O sea, sabemos que están mal las cosas, pero ¿qué podemos hacer? Yo creo que aquí no puedo yo darte una respuesta sin antes invitarte a que pienses un poco cuáles crees que sean los alcances de tu corazón. Me explico, ¿no? O sea, yo ante una pregunta semejante, es muy cagado, ¿no? Porque mi radicalidad teórica, decir, no, Sheinbaum es igual de panista que la otra Xochitl, y que Obama es igual de pinche derechoso que Bernie Sanders y Trump y Milei, ¿no? Uh-huh. Es muy cagada por esa radicalidad teórica, siempre se me va a la verga cuando me voy a la práctica. Porque lo que te iba a decir, ¿no? La única postura coherente con esa radicalidad teórica sería, en mi caso particular, así como sumarme a los zapatistas. Así yo no conozco otra manera, ¿no? Sí. Pero no tengo los huevos para sumarme a los zapatistas literales y simbólicos, ¿no? Claro. Y tampoco tengo huevos para cosas que creo que me parecen más difíciles que sumarme a los zapatistas. Irme con la banda en Cherán, no sé si conoces la historia en Cherán, ¿no? Los Talamontes estaban haciendo mierda a Cherán y la gente se había quejado con el gobierno. Oye, los Talamontes están acabando el cerro. Y el gobierno, sí, güey. Los Talamontes están acabando el cerro, sí, güey. Y la tercera vez, las señoras agarraron las ollas y se metieron en el palacio municipal y corrieron al pinche presidente municipal a ollazos. Yo tampoco tengo esos huevos, ¿no? Uh-huh. De todos modos, alcanzo a vislumbrar que esa sería, voy a corregirme, tal vez no la opción coherente, no me gusta la palabra coherencia, pero sí sería lo subsecuente. Pero lo que creo que sí hay, tal vez son dos micro posibilidades que me dejan muy inconforme, ¿eh? O sea, me dejan muy inconforme, pero que eso no significa que no deje yo de pensar todos los días, la estoy cagando, tal vez debería matarme. Pero, ¿cuáles son las dos opciones, no? Una es esto que estamos haciendo acá. Yo sí creo que el primer paso para transformar el mundo es comprenderlo de un modo distinto. No sé si has visto esta expresión en inglés, ¿no? Lo que ves no lo puedes desver, ¿no? El control Z no aplica para lo que ves. Si yo tiro esto, sí puedo decir control Z y lo levanto. Okay. Pero así yo entro y veo a mis papás encuerados cogiendo en la sala y no puedo desverme ese pedo, ¿no? Claro. Hay algo muy parecido aquí. Una vez que ves este pedo de la mercancía, no lo puedes desver. Sí, totalmente. Y la segunda cosa... Y esto me da un poco de esperanza, aunque creo que va a cambiar muy poco el mundo, son los micro espacios y los micro paréntesis que puede haber en las relaciones, ¿no? Y tal vez de alguna manera vuelve a remitir esto, ¿no? Aquí no nos estamos pagando por estar acá. Entonces la relación que estamos sosteniendo en este momento no es una relación mercantil. Si quieres sí de poder, va, ¿no? Pero no es una relación mercantil. Claro. Entonces, abrir pequeñas relaciones no mercantiles y entender lo que está pasando son las únicas dos cosas que a mí se me ocurren. Ok. Nada más un comentario que tiene relación con lo que comentas del ocio. ¿Podría ser? Sí. Ok, claro. Bueno, dice Víctor Frankl, dijo una vez en una conferencia, abro cita, créanme ustedes, señoras y señores, ni Auschwitz, ni Treblinka, ni Majdanek fueron preparados fundamentalmente en los ministerios nazis de Berlín, sino mucho antes, en las mesas de escritorio y en las aulas de clase de los científicos y filósofos nihilistas. Cierro cita. Convencido, pues, de la trascendencia y de la influencia de las ideas filosóficas, he querido buscar y ofrecer, pensando siempre en mis discípulos, las claves del pensamiento humano que nos han conducido desde la crisis ideológica representada por el nominalismo del siglo XIV hasta la pretendida muerte de Dios en los siglos XIX y XX. Yo digo, este es el proyecto de este señor en particular, pero, o sea, él se echó todo este libro, que además, te digo, es un señor mocho, por eso me cae muy bien, porque seguro nada más lo leyeron tres changos y este libro llegó a mí por azares extraños, pero llegó a mí. Y este hombre, o sea, sí hay un valor en ver las cosas, ¿no? A lo que yo me refería antes cuando decía que de nada sirve saberlo y seguir haciéndolo, no es que ay, lo leo, digo, oh no, pues está gravísimo, y ya me voy y nunca vuelvo a pensar en eso y no me animo a hacer otra cosa. Entonces, creo que no siempre se puede hacer mucho, no siempre vamos a querer hacer mucho, pero sí creo que entre menos ocultas nos parezcan estas relaciones, pues más se abren espacios de cuidado. Y yo creo que, bueno, el cuidado y el fomentar las relaciones personales, que es algo que platicamos el otro día en el café, a mí me parece elemental para quitar esto, ¿no? O sea, porque cuando les comentaba de este o de despersonalizar, es que ya no vemos gente a la que le hacemos males o bienes, sino vemos cosas a las que le sacamos y le sacamos algo tan corriente como el dinero y ya, ¿no? Sí. Pero no, o sea, aquí está Daniele, aquí está Oscar, antes estaba Paulo, entonces hay un montón de gente con un montón de cosas y un montón de vida y un montón de historia a la que yo puedo ayudar o afectar. Sí. Y creo que eso es una gran diferencia, ¿no? En cómo hacer las cosas y cómo nos conducimos en nuestras relaciones. Porque digo, esta es la forma en la que yo leo a Marx, o a mí me sirve Marx, en darle mucho valor a la gente. Okay. Entonces, para mí eso es esencial. Sí, obviamente es una crítica a la mercancía, y más allá de criticar tanto la mercancía, es que le doy un nuevo valor a las personas, a todas las personas que están en esas cosas que yo desecho con tanta facilidad. Claro. Y entonces lo que yo hago muy personalmente es hacer todo lo posible para no desechar a la gente con la misma facilidad con la que he llegado a desechar cosas. Okay. Y no acceder a la gente con la misma facilidad a la que he llegado a acceder a cosas, y etcétera, ¿no? Sí. Ni reducir a la gente a un número que solo representa dinero. Okay. Entonces eso es lo que a mí me resuena cuando leo a Marx. Porque por lo que preguntabas antes de, entonces fulano está mal, pues no se trata de que esté bien o mal, se trata de qué formas podemos abordar aquello que tú sientes que no está funcionando, ¿no? Claro. El Marx puede ser una clave para comprender eso, puede que haya autores que se peleen mucho con Marx, que al final te vayan a gustar, ¿no? Y no significa que no por eso dejes de criticar la mercancía, por ejemplo. Claro. No sé qué pensaría Marx sobre la... sobre David Harvey, que tiene de toda su vida estudiándolo, igual le diría que es un pendejo y rompería su corazón, y aún así David Harvey lo estaría... por eso te traje los libros, no para prestártelos, perdón, no te los va a prestar, claro, porque claro, son los de mi tesis y estoy usándolos. Sí, no me dio tiempo de tomarle foto al índice y a la bibliografía, por eso te los traje. Sí, ahorita yo les tomo foto. Muchas gracias. No, a ti. No sé, Daniele, muchísimas gracias, porque yo a Daniele le reconozco que no saca absolutamente nada de mi boba amistad y siempre está aquí ayudándome en estas cosas. Si tenemos a mí, o sea, dos minutos, creo que hay algo que también se podría como tratar con cierta lucidez pensando en tu argumento, ¿no? Ah. O sea, es que sí, o sea, no en tu argumento, sino en la búsqueda de tu argumento para tus compas. O sea, porque imagínate el escenario hipotético, ¿no? No, bro, lo pedo es la mercancía y ¿qué hay que hacer? Hay que abolirla, ¿no? Bueno, yo sí lo creo, ¿no? Pero creo que hay dos cosas interesantes ahí, ¿no? La primera, cuando yo digo hay que abolir la mercancía, no estoy diciendo que haya que abolir esto, ¿no? Que de hecho me pareció muy interesante porque también fue algo que salió, no voy a decir mal, porque creo que hay mucho que hay que tratar con cuidado y respetar, pero es algo que salió raro del caso cubano, ¿no? Porque su intento de cambiar la propiedad sin cambiar la mercancía sí acabó resultando en que la banda no tenía sus labiales negros, ¿no? Sí. Ni de ningún otro color. Sí. No, tenían un pedo de labiales y de donitas de cabello, ¿no? El pedo no es acabar con los labiales y con las donitas de cabello. El pedo no es que si yo trazo una línea y digo, aquí está lo esencial y aquí están todas las otras pendejadas, nos quedamos solo con lo esencial. El pedo es que no sea mercancía. ¿Pero qué chingado significa esto? Que cuando yo hago el labial esté hecho para pintarme los labios. No esté hecho antes que para pintarme los labios, para comerciar con él. Claro. Y si tú llevas esto hasta las últimas consecuencias, creo que sí puedes llegar a un argumento bastante más fácil de vislumbrar. Si el labial está hecho primero para comerciar con él y luego para pintarme los labios, el objetivo del labial es generar ganancia. Y esto sí yo me animo a decirlo ya sin tanto pedo en una reunión, ¿no? Uh-huh. Cuando yo digo que hay que abolir la mercancía, lo que quiero decir es que hay que abolir nuestra búsqueda de ganancia. Y ahí sí estaré dispuesto a agarrarme a vergazos con alguien. Si abolimos nuestra búsqueda de ganancia, muy probablemente sí podemos resolver la inmensa mayoría de los pedos de este mundo. Ok, o sea, en cierto sentido se podría reducir, o sea, no en términos reduccionistas, pero reducir a los valores humanos. Sí, no hay modo de que no. Okay. O sea, en mi entendimiento estamos tratando de dilucidar relaciones sociales más armónicas. Sí, y más si humanas. Humanas, estoy de acuerdo. Y esto, por ejemplo, a lo largo de la historia no ha pasado. O sea, estamos como descubriendo apenas lo que podríamos generar para vivir más armónicamente entre todos. Ahí sí tengo mis dudas, man. Ahí sí tengo mis dudas y tal vez valdría la pena explorarlo de otros modos, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, el primero en proponer esto de la abolición de la mercancía no fue Marx. Jaja. Tomás Moro, en su Utopía, okay, también lo hizo de modo tan interesante que lo mataron. Es muy curioso, ¿no? Es, así como yo digo, ay, a Marx se le murió un hijo. Bueno, a Marx no lo mataron. A Moro sí, ¿no? Ok. Hay banda que hizo con mucha radicalidad este, pero no dijo exactamente las mismas cosas. Y no es que yo crea que Marx era brillante, pero sí creo que la historia iba a depositar en alguna persona, fuera Marx o fuera Enrique Peña Nieto, sí, la necesidad de decir las cosas que Marx dijo, ¿no? Pero esto para decirte, creo que hay ejemplos. Ahora, yo vuelvo a insistir, que mal que suene como disco rayado, pero los zapatistas. ¿Qué? Y si no estamos pensando en los zapatistas, yo creo que una mirada hacia la historia va a encontrar algunos lugares en donde sí emergen estas relaciones más humanas, ¿no? Nunca voy a decir que los espartanos son el tipo de sociedad en la que yo quería vivir porque tenían esclavos y eran unos culeros. Pero si Cari fuera mi hija, yo fuera el rey de Esparta y tú fueras el rey de Persia y estuviéramos discutiendo, y de repente yo te digo, no digas mamadas, los labios hay que pintárselos de negro. Y tú dices, no, hay que pintárselos de rosa. Y pasa Cari y dice, ¿ya escuchaste al extranjero, papá? Este maricón se quiere pintar los labios de rosa. Estoy siendo así de jodido porque así eran los espartanos. Eran como muy masculinos y viriles. Si eso hubiera pasado en Atenas, en Persia, en China, a Cari la ejecutan. En Esparta, si Cari llega y dice, ¿ya escuchaste al jotito este? La reacción del rey persa fue, güey, hazle algo, es una mujer y se metió. Y Cari se volvió a meter y dice, aquí las mujeres nos metemos donde queremos porque somos las únicas que damos a luz hombres de verdad. A ver, no quiero que idealicemos este pedo porque hay un chingo de violencia. Pero sí había una relación más humana con las mujeres en Esparta. Ok. Entonces, ok, tal vez te pueda dar una respuesta más satisfactoria. Tal vez efectivamente en términos totales, no ha pasado. Así que haya relaciones armónicas con todos y para todos, no ha sucedido. Ok, pero por ejemplo, o sea, estamos descubriendo ese camino, o sea, a lo largo de la historia, en cierto sentido, o sea, ahora sí que en términos hegelianos. mucho sentido, pero... En términos hegelianos lo has dicho perfecto, sí, man. En términos hegelianos, sí. Ok. ¿Estoy yo ahí de acuerdo con Hegel? No lo sé. Pero en términos hegelianos, sí, man, sí. Ok. Yo creo que Hegel hasta diría, no solo lo estamos descubriendo, no habría manera de que no lo estuviéramos descubriendo. Claro. La libertad actúa a través de nosotros, ¿no? Entonces, estas maneras más humanas están actuando a través de nosotros. Ok. ¿Y al final es posible? O sea, ¿o ya es como una ilusión humana para trascender y estar bien? O sea, es en opinión, no estoy buscando respuesta. Sí, sí, no, no, claro, claro. Sí, yo me parece perfecto que lo hablemos en esos términos. Mi opinión es que sí es posible. De hecho, igual, en términos estrictos, mi opinión es... No hay modo de que no fuera posible, porque todo lo que nos hace parecer que es imposible no es creación divina, no estaba ahí antes de que lo hicimos nosotros. Sí, claro. ¿Estamos al borde del abismo? Sí. ¿Creo yo que vamos a detenernos antes de saltar? No. ¿Es posible detenerse? Por supuesto que sí. Sí, sí. Ok. Opino lo mismo. Yo también creo que es posible. Sí. Ok. Interrúmpanos, hija de Cleómenes. No, pues yo estoy muy contenta. Pues nada. Ah.